La reunión que teníamos planteada para el miércoles que pasó fue suspendida por la cantidad de casos que hubo en Cañuelas de COVID. A mí me llama la secretaria de gobierno el lunes por la noche para avisarme que la iba a tener que cancelar porque tenía como prioridad atender el tema del COVID. Se pasa para la semana que entra después de Semana Santa. Lo que sí, afortunadamente, acá en el taladro hay dos máquinas trabajando. Ya se han entubado unas cuantas calles, no las pude contar, pero deben ser unas 7, 8 calles que ya se han entubado los cruces de las calles y ya se han empezado los zanjeos. Al menos en las tres entradas principales ya está hecho el zanjeo. Ya han pasado la Champion, ya se ha nivelado el piso y está el hombre de ingeniería trabajando con los aparatos de precisión y medición. Así que bueno, gracias a la repercusión que tuvo en el medio, ya han mandado hacer los saneamientos para que dentro de todo, cuando llueva, no pasemos por lo que habíamos pasado la semana anterior. Me dijiste que la reunión fue pospuesta. ¿Te dieron una fecha más o menos en la que se podría realizar? No, no, me llaman el lunes para ver si podemos hacerla el miércoles a la mañana. Y por otro lado, ¿cómo fue recibida la nota por los vecinos y esto, el que ahora ya tienen tres máquinas trabajando, dos máquinas, perdón, trabajando? ¿Cómo lo recibieron? Y muy contento porque después de tantos años, bueno, se puede iniciar algo y que tenga por lo menos un sentido y una forma. Es una bendición en Semana Santa, más o menos, porque nos agarró todo de sorpresa porque esto fue, se anticipó el trabajo a la reunión. O sea, bienvenido sea, porque bueno, evidentemente es el personal de la municipalidad ya más o menos entendió y se dio cuenta de la problemática de acá del taladro. O sea, no esperó a tener una reunión, ya directamente mandaron las máquinas y bueno, eso fue la verdad fantástico. ¿Y qué tipo de obras, además de las calles, son las que se esperan o son las que se necesitan en sí? Como para saber con qué idea están yendo también a la reunión, obviamente. Bueno, la prioridad era el zanjeo y el entubamiento del cruce de calles, que es lo que se está haciendo en este momento. Sería la prioridad número uno. Una vez que concluya esta tarea, bueno, habría otras cositas que pedir, como iluminaria, ciertos carteles y algún plan de urbanización, como para poder tener una sala de primeros auxilios, algún control policial. Pero bueno, lo importante es que el vecino hoy entre y salga y pueda ir a trabajar y que no esté más inundado. El resto, yo sé que con el apoyo de acá, de todos nosotros, de los vecinos, y seguro que la intendenta también va a hacer una atención a otros reclamos que vamos a tener para que esto sea realmente un barrio con lo mínimo indispensable que se merece el ciudadano de acá de Cañuelas.